un concepto que atraviesa bastante la historia argentina, como es el hecho de la memoria, ¿no? Del golpe de Estado del 24 de marzo. Uh-huh. Pero para desarrollar ese tema también tenemos a otra compañera al lado nuestro, que es Romina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romy. ¿Cómo le va, señor? Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes que están del otro lado. Sí, sí, como dijo Sergio, hoy tenemos un programa especial con mucha información, sobre todo por lo que acaba de mencionar, que es la memoria sobre lo que acaba de pasar, sobre lo que pasó en algún momento el 24 de marzo del 76. Pero además, contarles a los oyentes que están del otro lado todas las actividades que estamos desarrollando en la zona oeste. Por un lado, acaba de concluir una actividad que se hizo en la Plaza de las Carretas. Por ahí todavía continúa, no lo sé, pero se supone que cuando bajaba el sol ya estaba finalizando una actividad que era el cierre de la jornada del mes de la mujer. Uh-huh. Que íbamos a pintar un mural, ¿sí? Las que éramos las mujeres organizadas de la zona oeste, que a través de ese mural reflejábamos todo lo que, todas las luchas identificadas en una sola mujer. Uh-huh. Además, recalcando esta consigna que hablábamos la semana pasada, que no eran ni roces ni bombones, sino una jornada de resistencia y de lucha, ¿no? Muy bien. Y además queremos comentarles, si estás del otro lado, y además de estar escuchando nuestras preciosas voces y ser parte de nuestro programa, acordate que en el barrio del Cañón y Mozart vamos a estar proyectando una peli, que es Televisión por la Identidad. Sí, es una película que se va a proyectar ahora cuando va bajando el sol. Los vecinos se pueden ir acercando, los que no son vecinos también, a compartir con nosotros esta primera actividad. Nunca habíamos hecho una actividad de esta índole. Así que bueno, hoy vamos a estar estrenando esta cuestión del cine debate. Bueno, para empezar, Maca va a comentar algo sobre lo que hablaba el compañero Sergio sobre el 24 de marzo. Pero antes de seguir, quiero recordar los teléfonos, por si alguien nos quiere llamar y comunicarse o decirnos algo. Puede llamarnos al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, como avisaba Romina, sí, vamos a tratar de reflexionar un poco, porque si bien el tema de la memoria atraviesa desde lo histórico a toda la sociedad, también hay cuestiones de género en este tema de la memoria. Y para empezar elegimos hablar de las Madres de Plaza de Mayo, con una visión, digamos, no muy usual sobre estas mujeres, que esta es una reflexión de Adriana Calvo, que salió en el diario Página 12 en el suplemento de las 12. Ajá, que recordemos que no salió este 24 de marzo. Se salió cuando se conmemoraron los 30 años del golpe de Estado. Uh-huh. Y dice, más allá de lo que ahora mismo suceda, de dónde elijan algunas pararse y otras marchar, lo cierto es que si las madres no hubieran iniciado su ronda en la Plaza de Mayo, no sabemos cuál sería la historia. Esas mujeres, estratégicamente mujeres, según ellas lo cuentan, porque pensaban que a un puñado de madres nadie se atrevería a hacerles daño y era mejor poner el propio cuerpo antes que seguir perdiendo otros, y opusieron una lógica que trazaría una huella paralela a cualquier conflicto político anterior y encontraría la continuación en los pasos de otras mujeres, en Catamarca, por ejemplo, con las marchas del silencio, en el resto del país, como Madres del Dolor. Doblemente rebeldes, no solo porque dejaron sus casas y sus cocinas a donde por generación pertenecían, sino porque ellas, las madres, estaban, sino porque a ellas, perdón, a las madres, estaban dirigidos buena parte de los discursos de la dictadura, interpelándolas por el destino de sus hijos, ensalzándolas como guardianas del hogar, protectoras de la familia, inspiración de los hombres de bien. Ellas tenían que ser las primeras disciplinadoras, y sin embargo, fueron las primeras en ponerse en la cabeza lo que estaba destinado a cubrir culos o culitos, pañales. Eso se pusieron para empezar a caminar, en un gesto impensado tal vez, como símbolo de su maternidad y como desafío. ¿No nos ven? Acá estamos, parecían decir. Nosotras, las que sabemos de mugres y limpiezas, de comidas y acunadas, nosotras somos capaces. En algún momento, las madres dijeron, a nosotras nos parieron nuestros hijos. Algunas acordarán, otras no. Pero ellas parieron otra historia. Fueron capaces de politizar un vínculo que se expandió como lo hace una familia y que no necesita de mayúsculas para recortarse del cotidiano. Las hemos visto envejecer y también las hemos visto crecer. Ya no están solo en la Plaza de Mayo. También caminan por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. También denuncian la represión policial, se mezclan con otras generaciones, se cuelan en claustros universitarios, es decir, están en movimiento. Qué interesante lo que acabas de leer, Macarena. Pero esto hay que contextualizarlo un poco. Totalmente. Estas madres que salían de manera clandestina en un momento y después así abiertamente a una plaza en repudio contra la dictadura y en busca de esos hijos desaparecidos, era por una cuestión coyuntural. ¿Qué quiere decir esto? Que era una realidad. El hombre, predestinadamente a lo largo de la historia, estaba destinado a relacionarse solamente con el ámbito laboral. Y la mujer solamente está relegada a las tareas del hogar. Por lo tanto, era la que tenía ese tiempo y era por las que estaban dirigidos esos discursos genocidas, que era lo que decía la autora. Digo, esta cuestión de ser las protectoras del hogar. Sí, la famosa respuesta cuando ellas iban a reclamar era, bueno, lo hubiera educado mejor y hoy no lo estaría buscando. Es su responsabilidad. Bien, entonces, digo, no fue casual también, porque a ver, si no queda o recae en que gracias a las mujeres, digo, había un montón de hombres también luchando contra el repudio a estos genocidas que estaban en el Estado. Pero además de eso, era una cuestión del momento que estas mujeres empezaran a salir y empezaran a ser visibles para la sociedad. Porque siempre se cae en esto de que, bueno, su instinto maternal la llevó a hacer esto y a exponer la vida. No, muchas personas estaban exponiendo su vida, como decís vos. La diferencia es que lo hacían de manera clandestina. Y estas madres, era jugar con esto. ¿Quién se iba a atrever, de manera tan abrupta, a hacer desaparecer a un montón de madres que empezaban a caminar en una plaza común, de día, cielo abierto? Era algo muy ya radical. Entonces no se atrevían a jugar con esta cuestión. Por eso fue que cada vez se iban reproduciendo más, porque eran más las que iban coincidiendo en esta cuestión de que el hijo no estaba, que había desaparecido hija a hijo. Entonces, cada vez se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Y el impacto era cada vez más grande, sobre todo para la prensa internacional, ¿no? Bueno, igualmente tenemos el caso de las dos madres desaparecidas con un infiltrado en las iglesias. Pero... Tal cual, porque recordemos que esto también es producto de una prensa internacional que era consecuencia de un mundial que se estaba jugando en la Argentina que hizo que llamara la atención de un montón de organismos de derechos humanos y que empezaran a denunciar qué era lo que estaba pasando. Bueno, vamos a seguir debatiendo a lo largo del programa para no empezar a escupir todo lo que tenemos. Vamos a una musiquita que acá a ver Sergio nos va a presentar. Te lo voy a presentar yo porque viste cómo son los hombres. Nos cambiaron la grilla. No me vengas. Vamos acá a escuchar Las Madres del Amor de León Gieco. campanas y reloj. Y mañana seguirán tapándole los ojos al cielo para que no vuelva a llorar. Van cruzando este destino entre ignorancia y valor, luz en la oscuridad, las madres del amor. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Seguimos en Estalla Silencio. Te paso otra vez los teléfonos por si nos querés comentar algo. Al 466-6559 o un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, acaba de llegar un mensajito de parte de Jor y las chicas que están ahí haciéndonos el aguante. Les mandamos un beso de parte de Maca y Romy. Y gracias por... Ay, de Sergio, perdón, chicas. No lo conocen, pero bueno. Gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos pronto. Bueno, vamos a seguir hablando de mujeres y dictadura, de alguna manera. Pero ahora de la otra cara de las mujeres en la dictadura. Claro, para no recaer en esto de que las mujeres somos el estereotipo también de mujer luchadora, hay algunas mujeres, sí, por esto es también que siempre tenemos presente, que a veces es una cuestión de clase, ¿sí? Uh-huh. Hay mujeres que pertenecen a diferentes clases sociales y que representan sus propios intereses, como es el caso de la señora Chiquita Legrand. Nunca está fuera de ningún debate esta señora. Dice, por supuesto que la señora Mirta Legrand no tuvo problemas con la dictadura, ¿por qué será, no? Por la señal de cable Volver se la pudo rever hace un tiempo en un clásico almuerzo de 1978, en pleno Mundial de Fútbol, en el que participaba Su Jiménez, nada más ni nada menos, escandalizándose por la forma en que se atacaba la imagen de nuestro país en Francia. Claro, por el tema de los derechos humanos, desaparición de monjas, etcétera. Es la época de la famosa Calco, que los argentinos éramos derechos y humanos. Hechos y derechos. También. Pero también recordaba con cierta ternura que el presidente Videla había llorado durante el Mundial, que tanto bien nos hizo. ¿Ven? No es que no tenía corazón, para algunas cosas tenía. La mismísima Mirta, años después, le zampaba a Cecilia Rosetto un 20 de marzo del 2000. Vos estás muy politizada, querida. Cada vez que te invito hablas de temas pasados de moda, como la izquierda y el comunismo. ¿No será por eso que te quedaste afuera de la televisión?, le dijo chiquita a Cecilia Rosetto. Luego de un instante de incredulidad, Rosetto le retrucó firmemente que ella hablaba de política porque tenía un marido desaparecido y que era lamentable que los medios no la tuvieran en cuenta, mientras que muchas que le practicaban la felatio a los genocidas seguían saliendo en las tapas de las revistas. Tómate esta mandarina. Mirta, como si escuchara hablar en lengua desconocida, se fue al corte. Al día siguiente proclamó que ella no era ni de izquierda, no me digas Mirta, ni de derecha, sino más bien de centro, qué posición, ¿no?, ser de centro, y que solo había tratado de ayudar a Cecilia, que había que reconocer que perdió un marido o tiene un marido desaparecido. O sea, ella dijo, la ayuda a Cecilia, la traigo a mi programa y ya está, salta la fama de nuevo. ¡Qué solidaridad de género! La verdad, envidiable, chiquita. A mediados de los 90, Eve de Bonafini, acompañada de Juana Pergamet, fue al programa de Mirta, pero solo un rato a la zona del living y sin aceptar la copa de champaña. La anfitriona, o sea, chiquita, preguntó, ¿dónde murieron sus hijos? ¿En La Plata los tomaron?, preguntó. Bonafini contó el calvario de sus hijos ante gestitos de horror de Mirta, que empezó a interrogarla sobre ellos. De todos modos, Eve quería hablar de las madres que desaparecieron en la Escuela Mecánica de la Armada y finalmente lo consiguió. Dio todos los detalles y sentenció. Entonces, ahora lo que pedimos es que la Armada dé cuenta de todo lo que sabe, hasta dónde llegan las torturas, las violaciones. Y Mirta dijo, sí, yo he leído libros al respecto. Y volvió. ¿Sus hijos tenían militancia política? ¿Estaban afiliados? Claro. Aparte, Mirta se enteró de lo que pasaba porque leyó libros. Pobrecita, nadie le contó lo que pasaba. No, y aparte cabe acá la frase, algo habrán hecho. Y sí. Por algo será. Por eso le preguntas, ¿tenían militancia política? Sí, a un partido político opositor del régimen militar, le contestó Eve. Pero nosotras no hablamos de estos temas porque nos unimos en el dolor, no a través de un partido. La estrella no cejó. ¿Pero eran activistas? Trabajaban, claro, dijo Mirta. Eve le informó que su hijo mayor trabajaba en la universidad y en un barrio con el padre Federico Baccini. También se llevaron al padre y a las maestras. A lo que observó Legrand. ¡Qué notable! Porque uno lo comenta ahora en televisión, ¿se da cuenta? Usted sentadas, nosotras frente a frente. Pero es una cosa espantosa realmente. Cuando Juana Pergamet contó el secuestro de su hijo, Mirta insistió. ¿Usted qué sospecha? Porque las madres siempre tenemos ese instinto para saber de dónde viene la cosa. El instinto maternal, Mirta. Totalmente. O sea, no había tanto instinto, no creo que tenía que hacer falta, pero bueno. Eran fechas que se habían salido a la luz, las declaraciones de Silingo, y Eve recordó que las madres no les habían creído cuando anunciaron mil veces lo que pasaba. Y ahí Mirta reconoció que costaba creerles. Recordemos que Silingo contó los vuelos de la muerte, ¿no? Que iban un avión y tiraban a la gente al Río de la Plata. Pobre, Mirta, no, pobre digo en el sentido de qué burbuja de pedos en la que vive y vivió toda la vida. Yo creo es lamentable que un referente como ese esté y siga estando en los medios de comunicación donde muchas personas consumen diariamente. Yo creo que no vive, o sea, ella sabe muy bien dónde está parada y a esos intereses responde. Ninguna, ojalá viviera en una burbuja, así la tendríamos un poco más lejos. Igualmente, estipulemos que cuando pregunta no estamos hablando de una periodista, ¿sí? Y que vemos que las preguntas de ella siempre son con alguna carga valorativa que responde más que nada a su concepción del mundo, a su ideología política. Como que la llamó para hacer una catarsis propia. Y igualmente los periodistas de ahora le están haciendo bastante caso a lo que dice Mirta. Muy bien, vamos a un separador y cambiamos de bloque. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Bueno, regresamos a un nuevo bloque de este sábado y tenemos a Romy que nos va a comentar, ¿sí?, ¿Una película, Romy, que has visto o que te comentaron? ¿Cómo viene la mano? Ninguna de las dos. No he visto ni me comentaron. Lo he leído. ¿Actuaste en ella? No, ojalá. Se llama La mosca en la ceniza, de Gabriela David. Es una película pronto a estrenarse, que salió en el diario Clarín y que lo he escuchado por Canal 7 también. Se trata sobre la vida de cuatro mujeres que son sometidas, así bruscamente, a la vida de la explotación sexual, la prostitución, una forma de esclavitud. ¿De qué trata en realidad? Sobre la trata de mujeres. Un tema que se ha puesto, ¿sí?, hoy por ahí en la mesa de muchas familias en la sociedad, que empezó a surgir cuando, ni bien el año pasado, salió esta serie Vidas Robadas, ¿se uh-huh. acuerdan? Que pasaban en Telefe. Sí, pobre Solita Silveira, cómo sufrió realmente. En realidad tiene que ver con una historia ya muy vieja que muchas de nosotras nos hacemos cargo y que lleva en la mochila muchas de mujeres que siguen luchando para recuperar a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres. Pero es una historia que hoy en la sociedad repercute como un tema nuevo. Uh-huh. Sí, era como un tabú. Es un problema de esta sociedad que busca vender lo que sea con el cuerpo de la mujer, porque es lo que consume el hombre. Y en este caso se trata de algo extremo, pero también hay otros niveles en los que sucede esta degradación. Siempre con los más débiles, los chicos, las mujeres. Hay que decirlo, estas cosas suceden porque hay gente que lo permite. ¿A qué se refiere esto? Que los prostíbulos existen desde históricamente, desde que, no sé, acá en América llegó Colón. Pero ¿por qué siguen sosteniéndose estos prostíbulos? Porque hay gente que los sigue consumiendo. Y porque es un gran negocio. Además, porque es un gran negocio. Con una larga cadena de responsables y de beneficiarios también. Tal cual. Bueno, así que es una película recomendable que el señor Osvaldo Quiroga, que es el que está en Canal 7, la recomendó. Una película muy buena para ir a ver y que trata de casos verídicos. Muy bien. Para usted, oyente que está del otro lado, no se olvide que hoy en Patiendo los esperamos para ver esta proyección en el cine de debate sobre identidad. Es sobre la dictadura militar, así que los esperamos a todos y a todas. Ahora vamos Mozart y del Cañón. En Mozart y del Cañón. Ahora vamos a la tanda que el operador nos va a mandar y nos escuchamos luego de esta tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. O sea, hay dos posibilidades. O Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Y sí, porque sigue haciendo falta. Falta Luciano. Falta mi viejo. Faltan mis hermanos. Falta Julio. No faltes vos. ¡Juicio y castigo! Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Por razones climáticas, nuevo día. Domingo 28 de marzo desde las 16. En la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Estalla silencio. seguimos en Estalla Silencio. En este segundo bloque hemos sufrido una baja. Nuestra compañera Romina se ha retirado del estudio, pero por cuestiones de otra organización que ya veníamos anunciando, que es la proyección en Pateando Barros, Mozart y del Cañón. Si quieres acercarte, y está acercado. Hoy a partir de las 7, ¿sí? Si el que se quiera acercar puede ir y ver una peli con las chicas y los chicos ahí. Y un debate enriquecedor. Hablamos de las Madres de Plaza de Mayo, hablamos de Mirtha Legrand, dijimos que la política también tiene cuestiones de género. Y la resistencia y lo que pasó en el 76 también tuvo que ver con el género masculino. Así que Sergio nos va a hablar de los padres de la plaza. Los padres de la plaza. Este concepto de los padres de la plaza surgió a partir de lo que fue la conmemoración del 30º aniversario, se puede decir, del golpe militar, ¿sí? Y los padres de la plaza no son una organización... como se puede decir, con una sede, con una personería, algo formal. No es como las Madres de la Plaza, no, que uno sabe dónde están, dónde se reúnen, cuál es su actividad. Exactamente. Los Padres de la Plaza fue una especie de, o mejor dicho, es una iniciativa de un grupo documental, ¿sí? Ajá. Que en este contexto, ¿sí? Se planteó por qué las Madres de la Plaza y en dónde estaban los padres. Estos, tal cual. Esta gente desaparecida, estas criaturas expropiadas, no tenían padres. Esa vendría a partir de esos disparadores, de esas preguntas, ¿no? Este grupo documental, ¿sí? Que detrás de ellos están... el director es Joaquín Daglio, después tiene junto a... está también junto a Juan Vitale, bueno... hicieron Padres de las Plazas, ¿sí? 10 recorridos se llama. Y en ese documental están relatando la historia de 10 padres que lucharon junto a las madres, a sus esposas, ¿no? Para recuperar a sus hijos, recuperar la identidad de los mismos. Yo puedo nombrar algunos de los padres en donde se relatan esta historia, que es Altamiranda Teobaldo, Rafael Belauste, Jaime Steinberg, que murió hace poco luego de firmado el documental. Triste porque no pudo llegar a conocer exactamente el destino y la identidad de su hijo. Pero hay raíces más filosóficas en esto, ¿no? Porque decíamos, ¿por qué no los padres? Un poco habíamos hablado de que en su momento, en el documental, las madres dicen que, bueno, ¿por qué nosotros nos podemos ir? Las madres en muchos casos decían, vos tenés que trabajar para que yo pueda estar en la plaza y buscar a mis hijos y pedir por ellos. En otros casos argumentaban de que, bueno, que el hombre por ahí era más receptivo a responder la violencia de la policía y en ese caso podía verse envuelto en lo que sería un conflicto, quedar preso y desaparecer en ese caso también. Esta cuestión de que la señora con el pañuelito en la cabeza daba como menos para el garrote, digamos, que un padre enfurecido. Claro, ves, vos ahí estás dando en el clavo con algo que es la percepción del cuerpo que tendríamos sobre... implícitamente, ¿no? Si te tenés que poner a escarbar bastante, esta cuestión del cuerpo, de la imagen que se crea en torno a lo femenino, maternal. Claro, a lo femenino, masculino, y ves como que, bueno, exactamente, los militares no iban a ir a golpear a una mujer porque en la vía pública, delante de cámaras... Por lo menos en público no le iban a hacer. No le iban a bajar los dientes a nadie, y menos a una mujer. Pero a un hombre seguramente le iban a dar, no tenían problema. Por esto de que, bueno, la violencia entre los machos, ¿viste cómo es? Hay que romperle la cabeza a uno que sea hombre y no del otro sexo. Bueno, eso, así te manejas vos, Sergio, no sé. Yo soy muy miedoso. No, y esa percepción del cuerpo para que... trabajada, ¿no? Culturalmente por la sociedad, bueno, también puede haber influido en esto que... digamos, por qué las madres daban vuelta a la pirámide y no se encontraban los padres. Que en realidad los padres estaban alrededor de la calle, acompañaban, no estaban en el centro de la escena, ¿sí? En esta cuestión de distribución. No se exponían, estaban a los costados de la calle. El que estuvo en la conoce Plaza de Mayo sabrá por los costados, bueno, caminaban ellos acompañando a sus... Sí, igual no quita la cuota de valentía de estas mujeres, porque sabemos que lo que los militares querían averiguar, lo averiguaban. Sí, y sí, si querían, lo hacían. Bueno, te recuerdo los teléfonos por si querés llamarnos o hacer algún comentario, 466-6559, o puedes mandarnos un mensaje de texto al 156-154-0359. Vamos a cortar un poco el clima con una canción, Desapariciones. Ooh.

Bueno, estábamos escuchando un tema de Rubén Blades. Maca, ¿cómo se llama este tema de Rubén Blades? Se llama Desapariciones. Seguramente lo conoce más por Maná, que lo hizo más comercial, pero el autor es este hombre panameño muy ameno. O por los Cadillacs también. Ah, también. Pero me parece que la más taquillera fue la de Maná. Sí, Maná. Me parece. Vendió. Y sí, Maná vende. Bueno, seguimos en Estalla Silencio atravesados por el tema de la memoria, ¿sí? Con referencia a este 24 de marzo. Y veníamos hablando de personajes de influencia o que han tenido una participación especial en este proceso. Y nos toca hablar ahora de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un ensayista y escritor uruguayo. Recordemos que en esa época las dictaduras eran en toda América Latina prácticamente, Plan que no fue un caso aislado. Y para el año 70 Galeano ya había escrito su obra Las venas abiertas de América Latina, lo que automáticamente lo convertía en un subversivo. Para los ojos de... Un subversivo no solamente para los gobiernos militares, sino para los movimientos epistemológicos que tenía la historia. ¿Piste qué? Pará, no me vengas con esa. Y bueno, la historiografía, ese libro tiene una nota muy curiosa, que estuvo nominado en la Casa de las Américas en Colombia para poder recibir un premio como documento histórico, ¿no? Como libro histórico. Y bueno, llegaron a la conclusión de que, como él era escritor y no era historiador, dijeran que no tenía rigurosidad científica para ser historiador. Y él respondió que ellos confundían la seriedad con el aburrimiento. No, estuvo muy bien su respuesta. Si vamos al caso, Félix Luna tampoco era historiador. No. ¿Y cuántos libros nos hemos deglutido de este hombre? Bueno, vamos a escuchar unas palabras de Eduardo Galeano de una especie de reseña que se llama La Puerta. La escuchamos y después comentamos. Por pura casualidad, Carlos Fasano encontró la puerta de la celda donde había estado preso. Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado 6 años conversando con un ratón y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano, y no bien la vio, reconoció los tajos que él había cavado con la cuchara y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas de los países secretos a donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro. Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos de Panasonic. Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela, pero las puertas de la celda se habían puesto de moda en Punta del Este y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla, y con la ayuda de otros amigos pudo llevarla, porque más de un musculoso fue necesario para acarrear aquella mole de madera y hierro, invulnerable a los años y a las fugas, hasta la casa de Carlos en las quebradas de Cuchilla Pereira. Y allí se alza ahora la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde, rodeada de verderías, de cara al sol, y cada mañana el sol ilumina la puerta, y en la puerta el cartel que dice prohibido cerrar. Bueno, escuchábamos estas conmovedoras palabras de Eduardo Galeano. Y para seguir hablando de estos hombres tan valientes de esta época, también vamos a hablar de un periodista muy importante de la época. Sí, hay que decir que durante este periodo distintas... Todos, si bien yo siempre hablo de trincheras, ¿no? Pero de distintos puntos de vista siempre estaban en la misma trinchera, y en este caso otro hombre valiente para destacar de esta época desde su trinchera del periodismo era Rodolfo Walsh, nada más y nada menos, el autor de lo que fue la carta a la Junta Militar, una carta cruda en donde le cantaba las 40 y obviamente le costó su vida, exactamente. Y Rodolfo Walsh era un personaje que se puede decir pasó por dos etapas muy importantes de su vida que están muy relacionadas con lo que sería su profesión de periodista. Una de ellas y la más conocida, ¿no?, a nivel nacional, sería cuando publica Operación Masacre. Ajá. Sí, que son los fusilamientos que se produjeron en los basurales de José León Suárez, luego de la caída de Perón. Un grupo de oficiales que eran leales al general Perón, bueno, organizaron una especie de levantamiento para, ajá, destituir al gobierno militar y, bueno, cayeron muertos en esa redada. Rodolfo Walsh empieza su derrotero a partir de ahí, como militante, periodista, ¿no? Después, más adelante, con el regreso, cuando Perón aún se encontraba en el exilio, él también vivió su etapa de exilio cuando se tuvo que ir a Cuba y logró conformar junto a Massetti lo que fue... Que prensa. No es César. Claro, no es César Massetti exactamente. Estaba García Márquez también, uh-huh, sin ir más lejos en esa... Recordemos que este periodista Massetti fue el que formó el primer foco guerrillero en Tucumán, ¿no? Sí, que el Che Guevara todavía lo estaba esperando. Sí. Y bueno, entonces, Prensa Latina es fundada por este grupo de personajes bastante conocidos, ¿no? Para nosotros, Gabriel García Márquez, bueno, de la literatura sabemos bastante de aquí. Y Prensa Latina, allá en Cuba, él ayudó mucho... por su profesión de criptógrafo, a descifrar varios mensajes en código que mandaba, ajá, a Norteamérica con lo que sería la restauración conservadora del gobierno, ¿sí? Bueno, y logró impedir lo que fue el desembarco en Bahía de los Cochinos. Uh-huh, lograron exactamente. Y lograron parar a esta... Resistir, digamos. Resistir a esta contraofensiva. Después tenemos a un Rodolfo Walsh más comprometido ya en el periodo que nos tocaría a nosotros, ¿no? Dentro de Montoneros, ¿sí? Uh-huh. En donde va a discutir ya para el 74 mucho lo que serían las visiones de táctica y de ideología del peronismo, ¿no? Y bueno, va a denunciar a Bandor y... A la burocracia sindical. Exactamente, a la burocracia sindical y él estuvo dentro de Montoneros, ¿no? Y él se dio cuenta que dice que, bueno, en un momento él dijo, nosotros denunciábamos a Bandor, bueno, y a un par de personajes más de esa burocracia sindical, y él se dio cuenta que el enemigo de ellos no era sino Bandor y todo eso, sino que era el general Perón, que fue quien los apoyó a ellos. Uh-huh. Esa fue más o menos, sí, un poco el corolario de lo que fue la Plaza de Seiza en ese momento, ¿viste? Sí. Cuando... cayó Perón y dijo lo que no debía decirles a los muchachos que estuvieron poniendo el pecho. Bueno, estúpidos imberbes, le dijo. Imberbes y estúpidos. Y se fueron reenojados. Exactamente. Una frase para la historia, ¿no? Y bueno, más tarde, cuando llega el golpe militar, ese fue el punto cúlmine. Bueno, durante el golpe militar funda ANCLA, ¿sí? Esta agencia clandestina de prensa, donde difundía en ambientes under, por decirlo de alguna forma y más modernos, uh-huh, las noticias, y bueno, se trataba de hacer una cadena entre gente, ¿sí? Una cadena de información, claro, para poder transmitir lo que estaba pasando en el país y que la gente no se la restringiera de la libertad de prensa. Que tal cual, ante la censura él proponía lo que hoy sería una cadena de mails, digamos. Él mandaba una noticia e invitaba a que la copies 10 veces y se la pases a otra persona. ¿Eso vendría a ser los primeros pasos del Facebook? No, eso es el cara del libro, ya lo vimos en la propaganda. No, esto es otra cosa. No, bueno, toda esta comunidad que él armó, bueno, finalmente la matan a su hija durante, uh-huh, durante la represión militar, a su amigo Paco Urondo, que, uh-huh, estaba con él en ANCLA, bueno, y finalmente él es muerto luego de la carta a la Junta Militar. Recordemos que en esa carta él va denunciando todo lo que está haciendo el gobierno. Desde los aspectos políticos hasta el económico. Económicos, todo. Una visión, o sea... que nosotros hoy podemos hacer ese análisis, él en el año 76 ya lo había hecho. Exactamente. Bueno, y finalmente un grupo de tarea de la ESMA, que estaba a cargo también de este muchacho Astiz. Ay, qué lindo. Bueno, angelito. Termina, en realidad dicen que ellos lo que estaban buscando era que no matarlo, sino secuestrarlo, chuparlo, como se decía, uh-huh, en ese momento. Y bueno, dice que Astiz estaba encargado de taclearlo. Pues, si hay que recordar un poco, Astiz, no, pero en la operación se... sacaratura así, que él lo tenía que taclear y tirar al piso y se lo chupaban y se lo llevaban. Y Astiz falla cuando él lo quiere agarrar. Entonces le da la oportunidad de sacar él siempre andaba armado con un 22, de disparar un tiro y pegarle a uno de los militares. Ajá. Y ahí fue cuando antes acribillaron. Lo acribillaron a balazos y bueno, apareció muerto en la ESMA. El cuerpo de él no se sabe nada.

Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, comenta Andrés Domínguez, de Chile. Muy buena lectura. Muy buena lectura, Macarena, de este libro de Eduardo Galeano, que está el libro de los abrazos, ¿sí? Un extracto sacado de ahí. Y bueno, ya se nos va acercando el tiempo de irnos. Vamos a repetir. Ya llegó el final, nos queda un minuto, nos señala acá ahí atrás. No le gusta que le diga operador, así que le voy a decir instrumentador quirúrgico de la consola, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo, recordando que si tenés ganas de ver un documental y debatir sobre estas cuestiones, te esperamos en Mozart y del Cañón para ver una proyección. A partir de las 7:30, el que quiere ir está invitado. Igual ya son las 8, pero que se apuren y que vayan. Que se apuren y vayan igual. Los chicos después la vuelven a pasar por las dudas. Bueno, agradecemos a nuestro operador, a todos los que nos han escuchado y mandado mensajes, y nos escuchamos la semana que viene. Chao, nos vemos. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio.